hay más promesas para rescatar. Pues sin darnos cuenta se fue ese tren. Así que ven, propongo una tregua que defienda lo que aún queda por salvar, las cosas que no queremos perder. Los besos de enamorados hoy son besos desgastados, y aunque haya querido esconderlos bajo la piel, vámonos antes de que tal vez sea muy tarde para huir. Yo no quiero salir en pedazos, yo no quiero odiarte. Vámonos antes de que el tiempo tenga más por destruir. Ya no puedo vivir en tus brazos, yo no quiero odiarte. Vámonos antes de que todo se desarme. Vámonos antes porque yo no quiero odiarte. Ya no hay más promesas para rescatar, pues sin darnos cuenta se fue el amor. Así nomás propongo una tregua que defienda lo que aún queda por salvar, recuerdos que no van en un cajón. Los besos enamorados hoy son besos desgastados, y aunque haya querido esconderlos bajo la piel, vámonos. Solo lo digo por mí. Sé que vas a...